Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, buenas noches, soy Leticia Arévalo y esto es Sexo Sí. Y pues el día de hoy platicaremos acerca de un tema medio entrón, en el sentido de que hace ratito platicaba aquí con Evelyn precisamente de que pues en esto de la sexualidad hay temas como romanticones, como ligeritos, hay otros como un poquito más fuertes, ¿no? De palabras mayores para educarnos bien. Y entonces el día de hoy pues se trata precisamente de uno de esos y es la respuesta sexual humana. Bien, les decía, soy Leticia Arévalo, esto es Radio Ciudad Plástica. Un saludo y agradecimiento a todo el equipo de esta estación y desde luego que a ustedes, queridísimos ciberescuchas. Muchos de nosotros ya en un periodo vacacional muy rico, pues aprovechenlo, disfrútenlo, porque se va como agua. Y bueno, lo cierto es que trataré de irme un poquito rápido, es un tema largo este de la respuesta sexual humana. Es un tema muy investigado, principalmente por los autores Master y Johnson. Pero realmente, ¿para qué nos sirve un poquito saber o mucho acerca de la respuesta sexual humana? Pues lo cierto es que hombres y mujeres y todos los humanos que nos relacionemos sexualmente a través de nuestro cuerpo, pues pasamos por estas fases. Es común, no puedo generalizar, no puedo garantizar que todos, pero es común que pasemos, que nuestro cuerpo pase por estas fases llamadas respuesta sexual humana. Y entonces, lo cierto es que, miren, la mayoría que hemos tenido relaciones sexuales de una manera física, pues las hemos vivido, aunque no sepamos ni cómo se llaman, y ahorita conforme vaya dando sus características, pues ya les irá cayendo el 20 y decir, ¡ah, así se llama! Entonces, es así como que muchos ya hicieron la práctica, pues ahora yo les voy a dar la teoría. Y entonces, bueno, lo cierto es que esta respuesta sexual humana y sus fases las experimentamos, las vivenciamos tanto hombres como mujeres, refiriéndome desde luego pues a nuestro biosexo. Hombres y mujeres pasamos por estas fases de la respuesta sexual humana. Y ¿por qué es importante o por qué es interesante conocer un poco acerca de este tema? Fíjense que mucha gente, y de todas las edades, adultos jóvenes, adultos maduros, personas añosas, en el proceso de la plática, de las conferencias, sí me han preguntado, ¿no? Me han dicho, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿por qué de repente los hombres llevan tanta prisa? ¿Por qué las mujeres se tardan tanto? Refiriéndose específicamente a ciertas respuestas, ¿no?, del cuerpo. Pues la respuesta está en este tema, en la respuesta sexual humana. O sea, es bien importante que nos quede claro que no se tratan de fases temporales, en el sentido que debieran ser cronometradas o que teóricamente tengan así como debe de durar tanto tiempo. No. Si hay estadísticas, si hay pues ciertas conductas que nos hablan de tiempos, pero realmente no son universales, cada persona las vive a su tiempo, a su manera, desde sus factores sociológicos, desde sus factores psicológicos, y pues bueno, vamos a empezar. La primera fase cuando nosotros nos relacionamos sexualmente, por sus siglas, es llamada ESER, estímulo sexual efectivo. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar un estímulo sexual efectivo? Bueno, cabe mencionar que en nuestra página de Sexo Sí ya se encuentra la imagen de estas fases de la respuesta sexual humana para que ustedes, conforme van escuchando esto, pues puedan ir viendo la gráfica de cómo se va presentando cada una de estas fases. Y bueno, en el estímulo sexual efectivo, pues precisamente la persona, el hombre, la mujer, recibe un estímulo que puede ser físico, que puede ser psicológico, que puede ser de pensamiento, en donde estamos hablando que hay una respuesta hacia, pues, una voluntad, vamos a llamarlo así, por decidir seguir hacia la relación sexual. Es decir, en este estímulo sexual efectivo vamos a tener, por ejemplo, que de repente me empiezo a imaginar, empiezo a tener una fantasía sexual Y entonces, vamos a llamarlo popularmente, me empiezo a sentir como cachondo, ¿no? Me empiezo a sentir así como querendón, querendona. Y entonces la fantasía parece ser que me está, que me empieza a motivar, me incentiva como para estar vulnerable, dispuesto a las relaciones. Muchas veces sucede con el roce de la ropa, con el roce de las sábanas, muchas veces en el proceso de estar despertándonos, cuando nos empezamos a estirar. Entonces, bueno, ese es el estímulo sexual efectivo, que será la primera fase. ¿Cuál será la siguiente fase? Que además en esta del estímulo sexual efectivo y en la siguiente, que es la de la excitación, en esta fase de la excitación y en la primera, en el S, hombres y mujeres comenzamos un proceso de lubricación. Principalmente las mujeres a través de la glándula de Bartholin, de la glándula de Skin, que son como esos pequeños granitos que nosotros podemos sentir en los labios vaginales, comienzan a generar, a secretar sustancias, que es lo que nosotros llamamos, bueno, pues estos fluidos corporales, esta humectación, esta humedad, que nos va a permitir más adelante tener una relación sexual, pues en medida de lo posible, placentera. Entonces, en esta fase de la excitación, pues desde luego que la mujer empieza a lubricar y el hombre comienza a tener una erección. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo del hombre y en el cuerpo de la mujer en esta fase de excitación? Bueno, el hombre tiene en el pene tres distintas fracciones, tres distintas partes, llamadas, dos son los cuerpos cavernosos y uno es el cuerpo calloso. Imagínense una esponja y entonces esta esponjita está llena pues, como de cuevitas. ¿Qué sucede en el hombre? Esas cuevitas se llenan de sangre y entonces es como si toda esa esponjita, ese cuerpo esponjoso, al llenarse de sangre, pues comienza a hincharse, empieza a erectarse, empieza a ponerse más rígido. ¿Por qué? Porque está ocupando su mayor capacidad. Entonces, en esta fase de la excitación, el hombre presenta lo que nosotros llamamos erección, el pene se erecta. ¿Qué sucede en la mujer? Pues las glándulas de Skin, las glándulas de Bartholin comienzan también a secretar y entonces hay lubricación. Y desde luego que dependiendo pues de la salud de las glándulas de Bartholin, la cantidad de ellas, de muchas condiciones fisiológicas en la mujer, pues hay mujeres que tienen mayor lubricación o menor lubricación. Y entonces aquí, ¿qué va a ser importante? Muchas veces algunas personas, sobre todo gente joven, sí me ha dicho que por ejemplo, los varones tienen la idea de que si su pareja, en el caso de que se trate de una mujer, ya está humectada, ya está lubricada, algunos varones pueden considerar que entonces ya está lista para la penetración y para el coito, porque para ellos la lubricación es sinónimo de que ya, ¿no? O sea, ya está lista, de que ya quiere ser penetrada, de que ya, ya está todo preparado para el coito, pero no es cierto. La verdad es que en esta fase de excitación, el cuerpo de la mujer requiere muchísimos más cambios. ¿Qué cambios? En esta fase de excitación, tanto hombre como mujer tienen un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la circulación, un aumento de la frecuencia cardíaca. Todo eso va a provocar distintas respuestas en el cuerpo. Nosotros llamamos un rubor sexual a una diferencia en la tonalidad de ciertas áreas del cuerpo. Por ejemplo, la mujer en la parte de la frente, del pecho, en la entrepierna, necesitaríamos casi verlo con microscopio, pero sí hay una diferencia de tonalidad respecto a cómo es el color natural de su piel. Entonces nosotros ahí podemos hablar de un rubor sexual que también se presenta en el hombre. Pero lo cierto es que pues también estamos muy poco acostumbrados a observarnos unos a otros cuando nos estamos relacionando sexualmente. ¿Qué otros cambios hay en esta fase de la excitación? Tanto el hombre como la mujer tienen una modificación en la textura de los pechos, de las mamas y sobre todo de los pezones. Los pezones también se erectan, se ponen un poquito más duros, se ponen parados. Hay una situación muy interesante con respecto al pecho de la mujer. En mujeres que no han lactado aún, que no han sido madres o que no se han sometido en muchas de las ocasiones a un proceso quirúrgico respecto a las glándulas mamarias, en la fase de la excitación hay mujeres que pueden llegar a tener un aumento temporal del tamaño de los pechos de hasta el 25%. Cuando una mujer ya lactó, sus glándulas mamarias ya tienen otra textura, sus pechos han pasado por algunos procesos que requiere la lactancia, este aumento en el pecho, bueno, ya no es tan evidente o simple y sencillamente no se presenta. Pero lo cierto es que esta fase de excitación en el hombre, pues a grandes rasgos lo que presenta va a ser la erección y este rubor sexual, esta modificación en los pezones. Pero ¿qué va a suceder en la mujer? En la mujer hay muchísimos más cambios. Realmente las mujeres y los hombres tenemos que entender el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer necesita prepararse muchísimo en el sentido, y además recordar que es algo fisiológico, que no es algo que la mujer vaya provocando, que vaya decidiendo o que vaya realizando de manera voluntaria. En el cuerpo de la mujer, en el proceso de la excitación, se tiene que formar lo que nosotros llamamos una plataforma orgásmica. Y todavía no llegamos al orgasmo. ¿Qué es lo que sucede en la plataforma orgásmica? Nosotros, el concepto que manejamos es un alisamiento de las paredes uterinas. ¿Cómo alisamiento? Bueno, los músculos, las paredes del útero, comienzan a tomar una textura y una posición en donde se va a poder percibir con mayor intensidad, tanto el orgasmo, como también va a haber modificaciones en donde el cuerpo se está preparando para recibir el semen y entonces, pues más adelante se convierte en un depósito de este semen y pueda tener un proceso al que nosotros llamamos adiestramiento del semen, en donde prácticamente el cuerpo de la mujer le enseña al espermatozoide el ritmo, la velocidad y las características con las que éste deberá viajar. Entonces, imagínense, para que todo esto suceda en el cuerpo de la mujer, pues si estamos hablando, les decía que no hay como una temporalidad fija, pero si estamos hablando de que es un poco más despacita en la mujer, en contraste a cómo sucede en el cuerpo del hombre, porque lo cierto es que, aunque las investigaciones y la teoría nos hablen de que tanto el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre tienen la capacidad de pasar por estas etapas en las mismas temporalidades, en los mismos tiempos o bajo el mismo cronómetro, sí hay una situación respecto a la perspectiva social y psicológica de la mujer, en donde muchísimos estudios han demostrado que la mujer está educada para no sentir, para reprimir sus sensaciones, para no expresar sus emociones, sus sensaciones, porque al parecer desde la perspectiva de algunas sociedades, pues la mujer no tendría por qué, dentro de estas investigaciones y dentro de estos resultados, pues sí se tienen como respuestas donde la mujer no tendría por qué gemir, por qué gesticular, por qué hacer muecas, por qué tener respuestas guturales. Entonces, lo cierto es que científicamente sí se ha encontrado, desde una perspectiva sociológica, que la mujer está, vamos a decirlo así, como más regañadita por expresar todos los placeres que va percibiendo en estas fases. Claro que hay diferencias desde sociológicas en esta perspectiva cultural, pero lo cierto es que la nuestra, la mexicana, es una sociedad en donde a la mujer sí se le tiene un poco castigada, reprimida o señalada, vamos a decirlo así, por expresar el placer que ella está percibiendo. Si eso lo juntamos con todas las modificaciones que tiene que haber en su cuerpo en esta fase de la excitación, pues desde luego que la mujer se va a tardar más en culminar esta etapa de la excitación. Algo pasa también muy interesante con el clítoris de la mujer en esta etapa de la excitación. Algunos utilizan el término borrado, desvanecido. Lo cierto es que en algunas mujeres el clítoris aumenta su tamaño, así como el pene erecta. El clítoris de la mujer también tiene modificaciones de tamaño. En algunas puede el capuchón del clítoris, que es realmente lo que nosotros vemos, porque el clítoris tiene un tamaño de entre 7 a 9 centímetros, pero lo cierto es que nosotros lo que vemos, lo que es visible, que es su capuchón, pues es un pequeño botoncito que tiene aproximadamente medio centímetro de diámetro. Pero bueno, ese es solamente su capuchón, y hacia adentro, alargado y enraizado como si se tratara de un pulpito, estamos hablando de hasta 7, 9 centímetros que se recorren hacia el monte de Venus, que se recorren hacia los labios vaginales. Pues bueno, el clítoris de la mujer también puede tener modificaciones en su grosor, en su extensión, de hasta 2 centímetros. Y en algunas otras se alisa tanto, se expande tanto que podríamos decirlo así, dejamos de verlo. El clítoris de la mujer es extremadamente sensible. Para que me entiendan cuán sensible es, nosotros sabemos por cultura popular que una patada en los testículos al hombre le duele, y le duele mucho. Como mujer, con cuerpo de mujer, jamás podré saber cómo siente un varón una patada en los testículos. Pero ¿por qué estoy dando este ejemplo de la patada? Porque una mujer tiene en el clítoris de 3 a 7 veces más terminales nerviosas que el pene del hombre. Entonces, sí, regresando a mi analogía, si a un hombre una patada en los testículos, en el pene, le duele mucho, esa misma patada a una mujer le va a doler 3 veces más o 7 veces más. Y entonces ahí yo creo que sí, ya todos nos imaginamos que duele mucho. Pero lo cierto es que en esta misma proporción, pues sí es muy sensible, pero eso también lo hace más perceptible al placer. Y entonces si un hombre siente una caricia en sus órganos sexuales, pues como muy grata, como muy placentera, pues una mujer la puede sentir 3 o 7 veces más grata y más placentera. Entonces, también tiene su lado bueno. Pero ojo, porque es una membrana, tiene una mucosidad, tiene una textura y unas características tan sensibles que puede ser lastimado con facilidad. Lo cierto es que también muchas parejas me hablan, sobre todo las mujeres, pues, expresan como esta pena, como esta timidez, como esta falta de seguridad de decirle a su compañero sexual, ¿sabes qué? Pues no lo toques de esa manera, no lo frotes tan rápido, no lo estimules con tanta fuerza, porque al principio pudiera estarse sintiendo agradable, pero lo cierto es que se está poniendo más sensible y más sensible cada vez. Habría que recordar que el clítoris de la mujer también tiene cuerpos cavernosos, que también se están llenando de sangre, que también lo están dejando más sensible, y entonces la podemos lastimar. Y algunos compañeros o algunas compañeras pues inmediatamente piensan que es así como un botón de encendido y apagado, y entonces le dan con fuerza, y a veces no tenemos como esa confianza o esa apertura de comunicación en pareja de decir, ¿sabes qué? Pues así sí me gusta o así no me gusta. Entonces, bueno, desde aquí podemos checar cómo muchas veces, y apenas vamos en la segunda fase, ¿no? Entonces, muchas veces como desde esta misma respuesta sexual humana, no nada más no estamos coordinados, sino no estamos en comunicación. O sea, si no nos decimos qué nos está gustando y qué no nos está gustando, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a las siguientes fases, no? Y muchas veces, precisamente por esta falta de comunicación, terminamos siendo mentirosos, fingiendo orgasmos, diciéndole a nuestra pareja que es un campeón, que es una campeona, cuando no es cierto. O sea, cuando la verdad es que alguna de nuestras fases quedó incompleta, quedó interrumpida, quedó como insatisfactoriamente tratada. Y bueno, la tercera será la fase de la meseta. Ustedes la pueden ver ahí en la gráfica, que repito, está en nuestra página, en nuestro muro de Sexo Sí. Podrán ver que esta fase de la meseta está como en línea recta. ¿Por qué está en línea recta? Porque en esta etapa de la meseta, nosotros hablamos de una contención y de un alargamiento de la tensión. A fin de cuentas, si ustedes ven la gráfica, es como una colina, ¿no? Es como ir subiendo poco a poquito y progresivamente. Entonces, esta fase de la meseta es como la parte lineal que va acumulando tensión. Es así como muchos científicos lo han descrito. Ahora, aquí cabe mencionar que investigar la respuesta sexual humana sí ha sido una situación, pero muy peliaguda en la historia de la sexología. ¿Por qué? Porque muchísima gente, muchísimos teóricos, científicos, grupos religiosos, sociales, ideológicos, etcétera, pues se han opuesto a que la respuesta sexual humana sea investigada. ¿Por qué? Porque para investigarla necesitaríamos poner a dos personas o varias de ellas teniendo relaciones sexuales con distintos mecanismos y herramientas de medición, donde los estemos observando, donde estemos tomando registros de distintas respuestas, y entonces ir tomando pues como todos los datos que puedan hacer estas observaciones, pues una teoría científica. Y entonces este proceso de estar viendo a personas teniendo relaciones sexuales, llegando al orgasmo, excitándose, etcétera, etcétera, pues a muchos no les ha parecido como que algo moral, ético, responsable, correcto, en fin, le podría poner muchísimas etiquetas. Entonces lo cierto es que sí ha sido muy difícil, mucho muy difícil, estudiar la respuesta sexual humana, bueno, ya que voy a decir en adultos, ¿no? O sea, imagínense, ha sido imposible investigarla en niños, aunque se sabe que los niños tienen una respuesta sexual humana. O sea, lo cierto es que muchas personas cuando han participado en las investigaciones, indistintamente de tener que observar estas respuestas sexuales humanas, pues muchos en la entrevista se les pregunta, oye, ¿cuándo eras niño qué sentías? ¿O cuándo percibiste tu primer orgasmo? Y entonces las personas desde la narración empiezan a contar, y es lo que científicamente nos ha dado la referencia, que los niños también tienen una respuesta sexual humana con todas sus fases, pero que desde luego, bueno, estamos a todavía muy, muy lejos científicamente de poderlo investigar. Estas mismas fases se han identificado también en bebés en gestación, en productos en gestación, en donde hay erecciones, en donde hay ciertas respuestas, donde es como evidente que están en alguna de estas etapas, pero bueno, aún investigable, y nos quedamos con lo que la gente, con lo que sí se ha podido investigar y con lo que la gente pues habla al respecto. Ahora, ¿qué sucede con esta meseta? Pues se contiene la tensión. Entonces hay más tensión, la pareja continúa como en esta experimentación de posiciones, de gemidos, de gesticulaciones, de prácticas sexuales. Acuérdense que ya hemos hablado un poquito de las expresiones de la sexualidad. Entonces, pues este juego sexual, este juego coital, este juego de masajes, de caricias, de miradas, independientemente de cómo cada quien se relacione sexualmente, en esta fase de la meseta irá acumulando esta energía, esta potencia sexual que después derivará en el orgasmo. Pero para hablar del orgasmo, vámonos a un corte y entonces continuamos hablando de las tres etapas que nos faltan, el orgasmo, la resolución y el periodo refractario, y sobre todo las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Seguimos en Sexo Sí.

y nos dan muchísimas ideas, ¿no? Para resolver algunas preguntas que nos hacen respecto a esto de la respuesta sexual humana. Nos quedamos en la fase de la meseta. Para hablar o para utilizar frases populares, frases comunes, estas pícaras que como mexicanos utilizamos para referirnos a las relaciones sexuales, la fase de la meseta la podemos entender, los hombres al describirla, así lo encontramos en mucha bibliografía, los hombres al describirla hablan pues esta como sensación de que ya me vengo pero todavía no, es decir, esta acumulación de tensión muscular, circulatoria, respiratoria, en donde calorífica, en donde parece que acrecenta y acrecenta y acrecenta, pero todavía no detona. Y entonces viene precisamente la fase del orgasmo, que también es una fase que me interesa mucho desmitificar. ¿En qué sentido? Muchísima gente considera que la fase del orgasmo es, uno, obligatoria, y dos, el objetivo de relacionarse sexualmente, desde lo físico. Y esta es una gran mentira. Ya en otras ocasiones hemos platicado como de los objetivos de la relación sexual, físicamente hablando. Y puede ser para comunicarnos, para expresarnos sentimientos, emociones, para divertirnos, para entretenernos. Hay incluso encuestas en donde dicen, pues para desaburrirme, han respondido algunos, ¿no? O sea, lo cierto es que en esto todo se vale, ¿no? Para experimentar, para conocer, para practicar, para mejorar. Son muchos los objetivos para relacionarnos sexualmente. Entonces el orgasmo no tendría que ser visto como el objetivo principal al relacionarnos sexualmente con alguien. Porque además en muchas ocasiones podría ser bastante cruel. Estamos hablando de que las mujeres latinas, más o menos estadísticamente hablando, tenemos entre un 30 y un 40% de presencia de la anorgasmia. Es decir, mujeres que jamás han percibido y que muchas veces pasa toda su vida y no van a percibir el orgasmo. Entonces, si nosotros nos movemos desde esta idea de que el objetivo principal de una relación sexual es el orgasmo, es una ideología en donde estamos destinando a muchos a sentirse inconclusos, incompletos o fracasados al relacionarse sexualmente. Y eso no se vale, no es justo, no es humano, porque simple y sencillamente el orgasmo no es una percepción igual en todas las personas, presente en todas las personas y tampoco necesaria en todos aquellos que nos relacionemos sexualmente. Entonces, pero bueno, ¿qué va a ser el orgasmo? ¿Se perciba o no se perciba? El orgasmo es ha sido muy difícil desde lo teórico, es la verdad, ha sido muy difícil describirlo. Incluso hay una analogía que me ha gustado mucho leer en donde uno de los teóricos explica, dice, híjole, es que explicar cómo se siente el orgasmo es como tratar de describir cómo es un estornudo. No, o sea, de verdad, o sea, ¿cómo, qué dirías tú que sucede en tu cuerpo cuando tienes un estornudo y sin embargo todos sabemos cómo esa sensación de explosión cuando estornudamos? Entonces, es una analogía que muchos han tomado a bien como para describir este proceso de contracciones, que es lo que sí se sabe. Estos espasmos, este conjunto de espasmos, como es descrito el orgasmo, pues lo cierto es que otra vez las mujeres salimos medio ganonas ahí, porque las mujeres tenemos o presentamos, en la mayoría, presentamos mayor cantidad de espasmos en el orgasmo de los que presenta el hombre. O sea, muchas veces el hombre tiene un promedio de 4 o 8 orgasmos espasmos, cuando la mujer puede llegar hasta 12 o 16 espasmos. Se habla estadísticamente de contracciones que tienen duración de 8 décimas de segundo. En cada persona es diferente, son medidas distintas, pero sí se habla como de estas contracciones que son como muy placenteras, en donde si hay coincidencias cuando la gente describe sus orgasmos. Se habla de un calor intenso que inicia en la parte de la pelvis y que va recorriéndose ese calor con cierta combinación de frescura que recorre hacia el resto del útero, de la vagina, del cuerpo, esta palpitación cardíaca, esta aceleración de la respiración, acompañada por movimientos involuntarios del cuerpo, de las extremidades, los brazos, gesticulaciones, y que a bien, los medios masivos de comunicación han mitificado mucho a través de los productos de eróticos, pornográficos, y de todo este tipo de relatos en mujeres gritando, gimiendo, y hombres con gesticulaciones exageradas. Lo cierto es que no hay una respuesta universal al orgasmo en donde podemos decir, bueno, se tiene que ver así, se tiene que escuchar así, se tiene que sentir así y se tiene que reaccionar así. No, cada persona es distinta, generará guturalmente los sonidos que tenga que generar, habrá quienes sean calladitos, habrá quienes sean gritones, habrá quienes digan groserías, habrá quienes lloren, o sea, es como tan diverso como el mundo entero, ¿no? Y entonces, pues sí, aquí sí cabría señalar, ¿no? Y también podríamos dedicarle un programa entero al tema del orgasmo masculino y al tema del orgasmo femenino. Pero bueno, muchísimas mujeres hablan en estas investigaciones de que hay una relación muy interesante en la mujer con respecto a la presencia del orgasmo correlacionada con la presencia de masturbación. O sea, al parecer, sí, la masturbación de la mujer es un factor importante o que sí llega a impactar en la percepción del orgasmo. Incluso en terapia sexual, pues a muchas mujeres, en este autoconocimiento, en esta exploración, pues desde luego que una de las recomendaciones es masturbarse. Y las respuestas son variadas y son muy interesantes y son siempre muy muy respetadas y muy sanas. Hay mujeres que simple y sencillamente hablan de que, cómo se van a provocar ellas mismas un orgasmo si para eso tienen a su pareja, si su pareja, cubre las necesidades que ellas físicamente tienen. Entonces, pues sí, también se trata un poquito de bajar esta guardia, de saber que hay una frase muy bella y que se mueve mucho en la sexología y que dice: el orgasmo es de quien lo trabaja. Y cada quien es responsable de su orgasmo. Entonces, ¿por qué creer que el orgasmo de mi compañero o de mi compañera es mi responsabilidad y que yo tengo que ayudarlo a que lo alcance o provocarlo? O sea, lo cierto es que si es una relación en donde los dos estamos comunicados y le puedo decir qué espero, qué quiero, cómo me puede ayudar, pero muchas veces nos dejamos caer en nos dormimos en nuestros laureles y es así como, ay, pues si me conoce, tendría que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, y luego hasta enojados terminamos, porque ni le dijimos que queríamos, pues el otro, la otra, ni supieron qué onda, y entonces terminamos como todos frustrados y todos jetones, porque simple y sencillamente no nos comunicamos y no dijimos que era lo que queríamos o lo que necesitábamos. Y esta analogía en algunas otras ocasiones la hemos ocupado, es como cuando vamos al estilista, cuando vamos a cortarnos el cabello, y cada uno de nosotros, cuando ya tenemos un corte de cabello que después de muchos intentos nos gusta, nos queda, es como el que va con nuestra personalidad, tú llegas y sabes cómo pedirlo. Si el despunte, si cuántos centímetros, si a qué lado quieres el copete, si lo quieres de grafilado o lo quieres recto. Si. Entonces, ¿por qué? Porque hemos experimentado, porque nos hemos visto cuántas veces todos los días de nuestra vida en un espejo y hemos aprendido a conocernos. Aparece un barrito en tu cara que nadie en el planeta va a notar, pero tú te sientes incomodísimo porque dices, híjole, no todo el mundo lo va a ver. Así de bien te conoces la carota. Entonces, ¿por qué no así de bien te vas a conocer sexualmente para poder llegar no con el peluquero, sino con tu pareja y decirle cómo quieres las cosas? Así como le dices también al peluquero cómo quieres tu corte, le vas a decir a tu pareja, a ver, así de lado, aquí, allá, de grafilado, como quieras, pero a fin de cuentas, acuérdense que esto es comunicación, las relaciones sexuales, la sexualidad también es comunicación, y habría que empezar por eso. Vienen las siguientes etapas, que aquí sí el tiempo premia, pero quiero que pongan muchísima atención. La etapa de la resolución es precisamente el proceso en el que el hombre, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer comienzan a regresar a su estado natural, a su estado habitual. La erección del pene del hombre comienza a disminuirse en dos etapas, a veces puede pasar muy rápido, a veces progresivo, poco a poquito, algunas veces no sucede, se tarda un poquito más de tiempo, sobre todo cuando hay algún fármaco por ahí ayudando con el proceso. El cuerpo de la mujer también comienza a tomar su tonalidad normal, los pezones, la lubricación, todo esto que empezó a suceder durante la excitación, comienza a regresar a su estado normal. Nuestro cuerpo vuelve a su condición cotidiana. Pero muy importante aquí, porque entonces, si bien yo empecé este programa diciéndoles que no hay como tiempos establecidos, ¿no?, cronometrados para decir cuánto tiempo nos tardamos en cada una de estas etapas, sí es bien importante saber que sí hay estadísticas, o sea, a fin de cuentas sí se, acuérdense que esto es ciencia y sí se habla de ciertas generalidades y sí se habla de ciertas medidas. Y entonces, ¿qué es lo que sí se ha encontrado? Que sí llega a haber algunas diferencias temporales en el alcance de estas fases en hombres y en mujeres. Como hay parejas que pueden ir cubriendo sus fases así parejitos, parejitos, parejitos y todo bien, hay parejas que no. Y entonces lo más común es que el hombre alcance la excitación, la meseta y el orgasmo antes de lo que los alcanza la mujer. ¿Cuánto tiempo?, preguntarán ustedes. Algunas investigaciones nos hablan de que el hombre alcanza el orgasmo en 12, 14 minutos, mientras la mujer lo alcanza en 25 o 40 minutos. Y entonces ahí está así como muchísimas respuestas empiezan a caer. ¿Por qué? Si el hombre se va a tardar 15 minutos en alcanzar el orgasmo y la mujer se va a tardar 35 o 40, entonces sí hablamos de una diferencia muy importante, y por eso luego en la contención sexual, en las pláticas, las parejas nos dicen como muy enojadas, es que él se viene y ya terminó y ya está durmiendo y ya está todo relajado y yo todavía me siento aquí con la palpitación, ¿no? Y yo todavía no termino y entonces él le vale y me descuida. Y lo cierto es que algunas parejas sí se expresan con demasiada indignación, con enojo, a veces hasta con ira, porque simple y sencillamente se sienten descuidadas por el compañero, por la compañera. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cuál es como la sugerencia? Recuerdo muy joven, en alguna ocasión entré a una de las conferencias de otra sexóloga, y Ángeles Ochoa, y entonces ella decía... recuerdo mucho esta analogía que siempre me ha gustado para este tema. Y ella decía, hay que imaginar que en esto de la respuesta sexual humana, el hombre es un cerillo y la mujer es una plancha. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hace el cerillo? Lo enciende y luego lo guarde. ¿Qué haces con la plancha? La tienes que conectar, la tienes que regular. Y todavía te das tus paseadas y vas y haces otras cosas y pasas y vas tentando, ¿no? Ahora sí que la superficie de la plancha para ver si ya calentó y está tibiecita y le das con las yemas y no, pues todavía le falta y te das otra vueltecita. Y ella decía, hay que pensar que la mujer es una plancha y que el hombre es un cerillo. Y entonces, si queremos, pues que la plancha esté a gusto con el cerillo, pues entonces primero habrá que darle su tiempo, y cuando la plancha ya esté bien calientita, entonces sí prendemos el cerillo. Me explico, por si alguien dice, a ver, ¿qué estás diciendo esta mujer hablando de planchas y de cerillos? ¿En qué momento se pasó de la sexualidad a lo doméstico? Lo recomendable aquí es que en el proceso de excitación, el hombre, en el caso de una pareja heterosexual, o la mujer en el caso de una pareja bisexual, a su compañera pues inicie con este jugueteo sexual, con estas caricias, con este, como nosotros nos llamamos, el faje, con todas estas palabras, y entonces la acompaña en este proceso de excitación, de meseta, y realmente cuando la mujer se sienta verdaderamente lista, entonces se inicie el proceso del coito, se inicien otro tipo de penetraciones, otro tipo de caricias, en donde se pueda, a lo mejor no garantizar, pero sí pueda haber un acompañamiento un poco más rítmico en la respuesta sexual efectiva de cada uno. Es decir, chicos, no lleven tanta prisa. Porque entonces va a llegar su resolución, su cuerpo se va a relajar, su nivel cardíaco, sus frecuencias cardíacas y respiratorias van a empezar a bajar, aunque ustedes no lo quieran, no lo pueden controlar. Y la otra va a estar todavía muy prendida y desde luego enojada, pues porque no la esperaste. Ahora, vamos a suponer que ya te pasó. Dices, chimp, ya ni modo, no aguanté, ya, lo siento, el cerillo falló. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues... chicos, acompañen a su chica. O sea, simple y sencillamente, el que uno de los compañeros haya tenido el orgasmo antes que el otro no significa que no se puedan seguir acompañando con otro tipo de caricias, con otro tipo de posiciones. Digo, nosotros así abiertamente a la sexología lo decimos, pues tienes dedos, tienes boca, tienes lengua, tienes como muchísimas cosas para seguirla acompañando. Entonces, y eso es una relación sexual. O sea, realmente nos estamos relacionando sexualmente con el otro y nos estamos acompañando en este viaje de placer, de sensaciones, de experiencias, de acompañamiento. Y bueno, por último, y también muy interesante, una vez que nuestro cuerpo ha regresado como en esta resolución a sus condiciones naturales y cotidianas, la última fase es la del periodo refractario. Y ojo, mucho ojo aquí. Este periodo refractario se define como el tiempo que tardamos en reponernos en hidratación, en calorías, en respuesta muscular, en respuesta emocional. ¿Cuánto tiempo nos tardamos como para volver a empezar? El periodo refractario prácticamente es cuánto tiempo me lleva volver a tener un estímulo sexual efectivo para iniciar de nuevo el proceso. ¿Y qué creen? En el hombre, el periodo refractario será muy corto entre más joven sea. Hombres jóvenes, pues en 15, 20 minutos están listos para otro round. Entre más grande es un hombre, pues más largo va siendo su periodo refractario. A veces de horas, a veces de días, a veces tristemente de semanas. Entonces, lo cierto es que si el periodo refractario va siendo mayor o menor en medida, pues, de situaciones psicológicas, emocionales, físicas, de nutrición, de edad. Pero hay algo muy interesante con respecto a la mujer. Aunque la mujer, el periodo refractario también tiene ciertas modificaciones con la edad y sobre todo con condiciones fisiológicas, hay incluso algunos autores que se atreven a asegurar que la mujer no tiene periodo refractario o que es muy corto el periodo refractario de la mujer. Es decir, después de la resolución, ¿cuánto tarda una mujer en estar lista para el siguiente round? Pues casi, casi luego, luego. O sea, la mujer no necesita descansar mucho en términos generales. Ya las situaciones psicológicas, emocionales, que lleven a una mujer como a decidir tener periodos refractarios o necesitar periodos refractarios más largos, pues bueno, también son muy respetables y también, a fin de cuentas, esto solamente es la propuesta de algunos científicos, lo que se ha visto en algunas ciencias, pero no es como una ley, ¿no?, escrita que tenga, o sea, también no se vale que, ¡ay!, en el programa dijeron que ya puedes, ahí vas de nuevo, no. Acuérdense que el sexo es consensuado y que cada pareja tenemos nuestro propio ritmo, tenemos nuestros propios tiempos. Y bueno, yo espero que esto les haya servido mucho como para entender por qué a veces es bien importante acompañar a nuestra pareja, pero acompañarla significa pues entender sus tiempos, entender también sus procesos, decirle cuáles son los nuestros y entonces disfrutarnos, que ese es el objetivo, ¿no?, de este programa, educarnos en la sexualidad, disfrutar nuestra sexualidad, vivirla cada vez desde una educación más responsable, más segura, más protegida y más íntegra. Yo soy Leticia Arévalo Cervantes, esto fue Sexo Sí, le agradezco a todo el equipo de Radio Ciudad Plástica, Gladys Santiago, nuestra productora, y nos escuchamos la siguiente semana. Muy buenas noches. Premio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.